Gracias, buenos días. En el Consejo Popular La Gloria, trabajadores del sector de comunales intensifican labores de saneamientos en la etapa de recuperación. Norma Conde. ¿Cuál es la respuesta que ha dado aquí el sector de comunales en La Gloria? Barriendo la plaza, limpiando la plaza. ¿Y el resto de los compañeros en otras tareas? Recogiendo basura. Oreste Vento. Oreste, ¿qué respuesta ha dado el sector de comunales aquí? Una respuesta muy positiva porque nos comunicaron ayer que nos teníamos que incorporar a La Gloria para limpiarla y aquí estamos de frente luchando. ¿Y ya han avanzado en las tareas? Bueno, sí, ya están avanzando por ahí con la alzadora y eso. Ahora estamos esperando un equipo para cargar aquí y mantener la limpieza aquí en La Gloria. El protagonismo de los obreros del sector de comunales en La Gloria se multiplica en gestos de solidaridad. Carlos de la Rosa, todo el tiempo positivo, no nos ha faltado nada el apoyo comunal y todo bien en la comunidad. Comunales siempre vive con nosotros aquí en la calle. Cumpliendo con las tareas de la revolución. Con todas, y las que hay que cumplir todavía. Continúa protagonismo de los trabajadores del sector de comunales en tareas de saneamiento en Comunidad La Gloria, una de las más afectadas por el poderoso huracán Irma. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barón.